FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Muchas veces sentimos asco al ver pasar imágenes desoladoras, conmovedoras, por los noticieros y diarios, con conductores que ponen caras afligidas ante el dolor ajeno, y también nos da asco la hipocresía y las etiquetas que te catalogan de izquierda o de derecha, negro o blanco. Da mucho asco, mucha bronca. Y una de las opciones para quebrar ese asco es aprender y defender el compromiso, que es la palabra. Y el compromiso de muchos que dejaron su vida obedeciendo a la más noble de las verdades, cueste lo que cueste. ¿Será que la verdad va lentamente desapareciendo? Pareciera que nos tienen rodeados. ¿Será que el tiempo es el que sigue dependiendo? El de romper el sentido común y apostar a comprometerse. Escuchar las voces que muchos quieren que no tenga eco. Semanas atrás escuchábamos a Ignacio Ramonet, semiólogo español de Le Monde Diplomatie, formado en Francia, donde remarca que el periodismo tiene que aportar cívicamente algo a la sociedad. Si está al servicio de un interés privado o un interés político, no está construyendo ciudadanía. Y en un momento donde muchos están festejando la llegada de la primavera, caminando por las calles del distrito, yendo a un lugar para pasar el tiempo, nosotros te invitamos a escuchar nuevamente las palabras de Ramonet, Ignacio Ramonet, este semiólogo español, donde señala la importancia de construir ciudadanía, lejos del interés privado y lejos del interés político. Muchos profesionales hoy día tienen una conciencia clara de las dificultades en este momento de ser un profesional, digamos, honesto, valiente, audaz, al servicio de la verdad y al servicio de una verdad que sirva a la sociedad. Recordemos sencillamente que los grandes héroes de la mitología popular del siglo XX son periodistas. Si Superman es un periodista, Spider-Man es un periodista, Tintín, por ejemplo, este personaje de tiras cómicas francófonas, es un periodista. Los periodistas, efectivamente, en el siglo XX han sido presentados como héroes capaces de resolver todos los problemas, ¿verdad? De Superman. Pero en realidad hoy no tienen autonomía, tienen muy poca autonomía, porque el periodismo no está al servicio de la sociedad, está al servicio de los patronos. Ahí escuchábamos a Ramonet, donde nos hace tener mucha atención a las palabras, porque nos está proponiendo construir ciudadanía y además generar un quinto poder para romper esas formas que llevan al sometimiento y a la masificación de la estructura

nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Puedo intentar. Nunca es tarde. El frente está. Nunca es tarde. Continuamos e iniciamos el programa el día de hoy, 21 de septiembre, aquí en esta radio recuperada. Hoy era el día de la cita, tenía que presentarse al Consejo Deliberante Gradín, secretario de Gobierno, y Micieli, Eduard, para dar explicaciones sobre la problemática de la tierra y lo que se viene trabajando desde el Consejo Deliberante. Está en línea el concejal Carlos López, a quien inmediatamente voy a saludar. Buenas tardes, Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué sucedió en el día de hoy? ¿Se presentaron los funcionarios? No se presentaron. No se presentaron ninguno de los... En realidad tendría que haber venido la Comisión de Asuntos Legales, uh-huh. El secretario de Gobierno, sumado al abogado que oportunamente patrocinaba a ocupantes ilegales de un terreno. ¿Hubo alguna explicación del motivo de la no presencia? No, en la comisión, yo no pertenezco a la Comisión de Asuntos Legales, uh-huh. Sé que en el día de ayer ya les habían comunicado que no iban a venir y que no iban a venir en el transcurso del año ante eventuales situaciones similares, digamos. ¿No? ¿Lo sorprende a usted esta decisión de no venir en el año? Mire, no, de este Ejecutivo no me sorprende nada, absolutamente. Lo que me sorprende es que cometan esta torpeza porque estamos frente a una falta grave. O sea, no pueden no comparecer, porque sí, si hay una causa justificada, estamos totalmente de acuerdo. O también en el día de la fecha iba a venir el su subsecretario de Habilitaciones, hablar sobre temas de tránsito, bueno, uh-huh. Se disculpó y era atendible. Era atendible porque estaba al frente de los operativos de no de control, sino de organización de tránsito a raíz de, bueno, toda la movilización juvenil que hay en distintos lugares del distrito. Bueno, era correcto, eso se atiende. Lo demás, porque sí, yo lo único que sé que es una falta grave no responder a una citación del cuerpo. Ya no es una invitación del Consejo de una comisión que lo puede invitar y puede venir. Acá se trataba de una decisión del cuerpo en pleno, así que, bueno, evaluaremos con el resto de los concejales cuál es la medida que se toma, pero esto es un hecho institucionalmente grave. ¿Y cómo se va a trabajar esto que ustedes vienen investigando y que es un hecho grave como usted lo cataloga? Bueno, esto ha ocurrido hoy, así que tenemos que... Acá hay varias comisiones que intervienen, somos 20 concejales y tomar una decisión sobre esto. Yo para lo que marca la ley, es una falta grave. Y respecto a la problemática que era el motivo del por qué se convocaba a los funcionarios, ¿cómo se está trabajando? Bueno, nosotros queremos trabajar a partir justamente de la presencia de los funcionarios. El tema de tierra es un tema recurrente. Uh-huh. Necesitamos tener información directa de los máximos responsables de las distintas áreas y no lo tenemos. Entonces, bueno, acá se frena todo trabajo serio de investigación. Nosotros no podemos ir patear una puerta y sacar los expedientes por nuestra cuenta. Esto no funciona así. Pero si el Ejecutivo está dispuesto a plantear un conflicto de poderes, bueno, veremos cómo lo podemos resolver. Esto, digamos, en ningún lugar serio las cosas funcionan de esta manera. Sí, recordemos que, bueno, en la última sesión se trabajó mucho sobre la feria, la unión y el predio de la Ruta 23, que este fue uno de los motivos. También se habló del abogado de la Municipalidad Quintana. Quintana, exactamente. Que patrocina al hombre que tomó la tierra en Colectora Gaona. Y además está muy latente lo que sucede con las viviendas, con los desalojos en el Plan Federal de Viviendas. Sí, sí, Casasco, Cascallares, zona caliente al respecto, ¿no es cierto? Desde ahí esto ha nacido mal y sigue mal. Y no hay voluntad política de resolver los problemas. Yo creo que acá hay un alto compromiso político respecto de estas irregularidades. Pero nos falta información, no podemos avanzar. Llegamos a un punto donde quedamos bloqueados y uh-huh. Esto es lo grave. Claro, porque por un lado está este tema y si corríjame si me equivoco, pero está también en relación a la denuncia con la condonación de la deuda de la asociación israelita. No, eso es un... Otro de los temas que se trabajó en el recinto. No, pero eso es una cuestión que se trató por primera vez en diciembre de 2009 y se logró frenar en esa oportunidad, quebrando al bloque oficialista, y en la sesión siguiente, en la primera sesión ordinaria del año 2000, se resolvió, se le condonó una deuda cuantiosa. A el hecho que sea una asociación mutual no implicaba que debería necesariamente condonarse. Es más, la condonación se realizó para favorecer una venta a una empresa privada. Esto, lo que hizo el presidente del Consejo Deliberante, es recordar lo que había pasado 11 años atrás. No, esto ya, digamos, está fuera de discusión ese tema. Fue una anécdota nada más. Está bien. Lo que sucede lo que sucedió en el día de hoy, entonces, marca un camino de cómo va a ser lo que resta del año. Espero que no. Y dependerá de la actitud que tome la mayoría del Consejo Deliberante. ¿Habrá una decisión política de revertir esta situación? Yo no puedo adelantar la posición de 20 concejales con los cuales no he hablado. Lo único que puedo decir es que estamos frente a un hecho institucionalmente grave. Concejal, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el concejal Carlos López, que mencionaba, no se presentaron los funcionarios, en este caso Gradini y Micheli, y que es un hecho muy grave, deberán trabajar. Luego mencionaba algunos de los aspectos, el más central es la problemática de la tierra, lo que sucede con los feriantes de la Ruta 23, y que mientras el gobierno está siguiendo de cerca la situación de los feriantes, un abogado de la Municipalidad Quintana patrocina a un hombre que tomó una tierra en Colectora Gaona, valuada en $500,000. Luego también pudimos dialogar con el concejal, donde aclarábamos algunas de las diferencias, que nosotros no pudimos estar presentes en la última sesión, pero escuchábamos los audios que nuestros compañeros pudieron difundir desde esta radio en Recuerdo Informativo, donde se mencionaba la gran disputa que hubo entre el Interbloque y el bloque oficialista, donde se recordaron, por ejemplo, esta situación de la condonación de deuda de la asociación israelita y que hoy en ese predio funciona un emprendimiento industrial. Y este es uno de los temas que le consultábamos a el concejal Carlos López. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 para ganarte las entradas de la Mississippi, una banda de blues que obviamente tiene sus raíces en el nombre de lo que representa, más allá del proletariado, porque ayer escuchaba atentamente a mi compañera Cecilia Rodríguez, la lucha de una raza, de una clase social que se manifestaba en este caso con el blues, como muchas otras poblaciones y sociedades lo han hecho con otros géneros musicales. Por ejemplo, el candombe, acá en el Río de la Plata, y otras expresiones que generan alzar la voz y enfrentarse a la cultura dominante. En este caso, el blues, los primeros blues que uno pudo investigar, y que aquí en la radio hay algunas expresiones del primer blues, es muy interesante porque eran cantos a capelas que manifestaban la situación de sometimiento constante que vivían muchas de las expresiones que se escuchaban, eran las personas que trabajaban en la cosecha de algodón, y donde se puede percibir. Pero también es verdad que luego de darle ese sentido a la Mississippi Blues Band, que en el mismo momento también está Memphis, esta banda con otro nombre emblemático de lo que significa para la gente del blues, la Mississippi Blues Band se convirtió en la Mississippi, y luego empezaron a encontrarle una lógica más local, más argentina en las expresiones, y empezaron a mezclarse los diferentes géneros, donde Ricardo Tapia, su cantante, y toda la agrupación de la Mississippi empezó a darle otro significado, lejos de lo que ya escuchábamos la semana pasada, que habían iniciado cantando en inglés, para darle más sentido local a sus canciones. Ya había pasado con la emblemática banda Manal, donde con sus blues ya daban un sentido, casi rozando la poesía del tango y acercándose al blues. Bueno, aquí sucede algo muy similar y lo vas a poder escuchar el 8 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal. Así que te podés ganar las entradas mandando al 1561-540359. Digo las entradas porque la que había ganado Gustavo queda pendiente, porque Gustavo no puede presentarse en el Teatro Leopoldo Marechal. Entonces queda ahí para el sorteo. Y vamos a llamar al que no era Gustavo después para volver a hablar con él. A ver si quiere todavía las entradas. Era un hombre con muchas ganas porque lo primero que dijo, anótame. Bueno, lo vamos a anotar. Total, hay tanta suerte. ¿Nunca le pasó a usted de no ganar nada y de repente gana todo? Yo de niño ni una torta gané. Y ahora estoy ganando muchos sorteos. Después les cuento los sorteos que estamos ganando. Cecilia Rodríguez también ganó porque la radio ganó un sorteo. Venimos ganando sorteos nosotros, es así. Sorteo, sorteo, ubicación, usted ya sabe. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde. Vamos a estar comunicándonos también con una banda de Moreno que estará presentándose en la Plaza Buján, porque es uno de los puntos donde la juventud se acerca. ¿Usted, Cecilia Rodríguez, solía a ir a festejar la primavera? No, me dice. No le creo, pero me dice que no. Yo recuerdo haber estado presente en el año 89, último día de clases, con mis compañeros festejando los momentos que ya se estaban finalizando del ciclo lectivo de aquel momento, séptimo grado, mire lo que le digo, y donde por primera vez pude ir a lo que ahora se conoce como Acceso Oeste, Colectora Gaona, y las montañas repletas de jóvenes. No sé si ahora está pasando exactamente lo mismo, me imagino que sí, pero en aquel momento salían de los árboles, salían de las montañas, de los puentes, por todos lados se reproducían, con mucha música. En aquel momento llevaban grabadores gigantes, con esas pilas que uno compra bien tempranito y que a las 4 de la tarde ya empiezan a gastarse, y entonces el cassette que uno venía escuchando se empieza a escuchar todo así y muy lento. Y era en la época de los pericos, el ruido de banana también. En aquel momento, si mal no lo recuerdo, hasta se escuchaba algo que ahora parece gracioso, Pablito Ruiz con su "Uo mamá, ella me ha dejado, uo mamá, es que estoy enamorado". Nosotros seguimos en la 90.1 en esta radio recuperada de la siguiente manera, sin más palabras, para luego seguir en la tarde del día de hoy. ¡Hola! Que te pueda hacer pensar de otra manera, aunque es difícil pretender que a esta altura no te hayas dado cuenta. Estás iluso, muy eufórico, psicótico, eso agrada tu sistema. Y vas trajeado muy temprano, fisurado a tu mercado de quimeras. Del chicano de perfil va saludando tu condena. Estás sentado en tu escritorio relamiendo tus metálicas ideas. Y Buenos Aires está marcado duro. Noche y día son lo mismo. Seguir así y tal.

¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde, está en línea Jonathan Benítez de Movimiento Barrio de Pie para hablar con nosotros, porque ustedes habrán escuchado la semana pasada cuando hablábamos con Juan Ruedi, se habían dirigido a Capital Federal muchas organizaciones sociales para reclamar sobre la Argentina Trabaja en puertas del Ministerio de Desarrollo, que lleva a cargo Alicia Kirchner esa cartera. Ahí está nuestro compañero Juan Ruedi, que nos trajo toda la información y que vamos a seguir desarrollándola, compañero de aquí de la red, porque está en Ruido Rebelde, uno de los programas, pero en línea está Jonathan Benítez, a quien pasa a saludar inmediatamente. Benítez, Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cuba. Bien, la primera pregunta es, ¿qué sucede con el Argentina Trabaja en Moreno? Porque recuerdo que han llevado muchas reuniones aquí en Moreno, en el distrito, con el encargado, con Collante, y que estaban buscando respuestas. ¿Algo se modificó de la última vez que hablábamos, que fue meses atrás? No, la verdad es que no se modificó nada, digamos. El primer reclamo que habíamos hecho nosotros era una gran movilización que hicimos con distintas organizaciones hacia el municipio de Moreno, ¿no? Con el reclamo justamente de nuevos cupos para la Argentina Trabaja en ese momento, porque tenemos cantidad de vecinos y vecinas todavía que hoy siguen sin trabajo, digamos que de fines de los 90 se han quedado sin trabajo y bueno, y ahí siguen a changas, más que nada, pero hoy por hoy no alcanza nada con el tema de la inflación, y justamente íbamos a ese reclamo, digamos, de nuevos cupos en este plan de Argentina Trabaja, y no obtuvimos una respuesta, digamos, de lo que sabemos en ese momento es que habían altas por baja de cupos municipales, de esa etapa municipal de cooperativas, y bueno, íbamos justamente en busca de esas nuevas altas, nuevos cupos, a lo cual, bueno, se nos dijo que no. Luego hubo unas reuniones con Walter Collantes, que pertenece a la Unidad Ejecutora de Provincia en Moreno, a la cual también, digamos, luego de varias reuniones llegamos a que no iba a haber, que no había nuevos cupos y que la única forma de obtenerlos era yendo al Ministerio de Desarrollo Social, que fue luego, digamos, a lo largo de debate con organizaciones sociales, se decidió empezar a ir de vuelta a la lucha, digamos, ¿no? En vista de que ya no daba para más. En esto de ir a la lucha, pues... En esto de ir a la lucha, ¿están pensando nuevamente salir a las calles, a movilizar? Sí, el viernes, luego de la marcha del 14 de septiembre, el viernes se juntaron los distintos responsables de cada organización para resolver cómo continuamos la lucha, ya que, digamos, vuelve a suceder lo que sucedió en 2009, que fue, digamos, luego de los reclamos y pedidos nuestros, no se nos oyó, se inscribió solamente a los punteros y amigos del PJ, y luego de la lucha que tuvimos, logramos los cupos que hoy tenemos. Entonces, volvimos al mismo esquema, empezamos nuevamente a un pedido, luego una gran inscripción de más de 15.000 personas el 14, a lo cual no se nos atendió. Entonces, el viernes se decidió nuevamente, bueno, volver a la calle con una medida de duración prolongada, ¿no? Para este 28 de septiembre. Y aquí en Moreno, ¿qué sucede, por ejemplo, con las obras sociales? Una de las problemáticas que tenían las personas que acceden a la Argentina Trabaja, ¿se ha modificado? No, en base a eso, al menos desde Barrio de Pie logramos empezar que los compañeros empiezan a anotarse y empezar a utilizar algunos de los servicios. Lo que sí es bastante engorroso el trámite para hacerlo, ya que consta de varias etapas, pero hoy por hoy lo estamos empezando a resolver. ¿Piensan que se va a modificar esta situación que usted está describiendo en tiempos que lo rige la lógica electoral, el camino al 23 de octubre? ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor, lo puedo escuchar bien? Si piensan que van a tener una respuesta cuando todos los funcionarios que diseñan las políticas públicas están pensando más en el 23 de octubre. Lo que pasa es que ellos vienen ocupados en la cuestión electoral, ¿no? Y no se acuerdan de que la Argentina sigue teniendo necesidades, en definitiva. Pero bueno, ellos están pensando en su reelección y así, ese tipo de cosas, que bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir en la lucha, en definitiva. Creemos que, digamos, que es el momento para empezar a mostrar a la sociedad también de que Argentina no está todo bien como ellos muestran, y que, digamos, hay una gran porción de la Argentina, digamos, que está necesitando hoy por hoy de una ayuda, ya que, como decía hace un ratito, el tema de la inflación nos viene comiendo el bolsillo por todos lados. Estamos hablando de la Argentina Trabaja. ¿Qué sucede con la asistencia de comedores comunitarios? ¿Hubo alguna modificación? Recuerdo que hemos charlado en muchas ocasiones a veces las dificultades administrativas con la tarjeta alimentaria, con la entrega de alimentos en los comedores. Actualmente, ¿qué sucede en los barrios? Y con el tema de la tarjeta alimentaria, luego de que en el verano ya hayamos retrasado mucho el tema de la carga, ahora en este último tiempo también hubo un atraso de vuelta, se volvió a cargar efectivamente. El tema es que cada atraso en las recargas de la tarjeta alimentaria, el único perjudicado es el vecino o vecina beneficiaria, es el tema. Y en cuanto a los comedores, es lo mismo, digamos, se venía manejando ese tema de cerrar algunos comedores para reemplazarlo por una tarjeta alimentaria de 80 o 130 pesos según los casos, que no, hoy por hoy no termina beneficiando a nadie, digámosle, porque en un comedor comunitario, digamos, entre todos, se puede resolver una cuestión que llegue el plato en el día a día. En cambio, desde la tarjeta, uno va al supermercado y en dos días se gasta eso. ¿Cómo analizan ustedes lo que se anunció semanas atrás por parte de la presidenta, que fue el aumento a la asignación familiar por hijo? Un aumento de 50 pesos. Es que en realidad es un chiste, digamos, en definitiva, porque primero, se aumenta, digamos, no solo lo de la asignación, sino que hubo una serie de medidas de aumentos, como el salario mínimo también, pero justo en este momento de elecciones, digamos, las dos elecciones vienen a dar justo los aumentos, digamos, que es una cosa rara, y también para ver el tema de cómo se aumenta, digamos, 50 pesos más en este caso la asignación, es una bolsita más en el mercado y nada más, digamos, es una cuestión seguir repartiendo migajas cuando, digamos, a los que realmente hay que sacarle dinero y redistribuirla como debe ser, no se hace. Porque hoy por hoy 50 pesos más es una bolsa más en el mercado que uno va a comprar y no, ya no llega a fin de mes uno con eso. Sí, también sabemos, Benítez, que más allá de que entendemos que a veces hasta se juega con la necesidad, en este caso, este anuncio significa mucho para las familias que no tienen. Exactamente, pero nosotros decimos que tenemos que conformarnos con esto e ir por más, justamente, en realidad. ¿Y ustedes están pensando en esto de empezar a organizarse? Recuerdo haber charlado semanas atrás con diferentes comedores del distrito que nos mencionaban la dificultad que tienen en la entrega de alimentos, algo que es histórico, que ha sucedido en los últimos tiempos, se ha reproducido con más frecuencia. ¿Ustedes están teniendo diálogo con otras experiencias comunitarias que intentan de algún modo asistir a esta problemática que bien la señalábamos? Hay un alto sector de la sociedad que todavía está con grandes necesidades y no alcanza la asistencia del Estado. Sí, comúnmente viene la problemática de los frescos, sobre todo los que son los comedores, que es lo que hace, que es lo más costoso y, digamos, y alguna de las cosas más necesarias, sobre todo en los comedores, para poder llevar a cabo las entregas de comida, ¿no? En definitiva. Y con eso, digamos, también sigue estando la misma respuesta, que no le llega, que llega poco. Es la respuesta que viene habiendo de parte del municipio. Benítez, desde ya, muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos en contacto para seguir informando y en este caso estaremos presentes en la movilización que van a realizar próximamente, como usted lo señalaba. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Jonathan Benítez del movimiento Barrios de Pie, hablando con nosotros, señalando uno de los aspectos que vamos a seguir profundizando porque vamos a hablar con referentes de otras organizaciones sociales que nos han manifestado, se han comunicado aquí a la radio diciéndonos que no tienen la entrega de mercadería por parte de la municipalidad, que no está llegando y que eso hace que sea un obstáculo para el servicio alimentario que surge desde el pie, es decir, en los barrios, con esta idea de merenderos, comedores para asistir a los que menos tienen y se encuentran con esta problemática, así que vamos a estar buscando la palabra. Ahora escuchábamos a Jonathan Benítez que nos dijo que nada se ha modificado con la Argentina Trabaja, por eso se están organizando más allá de las diferencias que tienen con otras organizaciones sociales y pensando una acción directa para exigir una respuesta inmediata por parte del Estado. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy diciéndote que te comuniques al 466-6559 o mandes un mensaje de texto al 1561-540359. Ya algunos oyentes mandaron algunos mensajes ahí que vamos a tomar lectura dentro de un ratito. Estuvo transcribiendo nuestra compañera Cecilia Rodríguez ambos mensajes, en este caso de Rubén, un oyente que da un interrogante que vamos a estar averiguando, y también Gustavo, que nos está escuchando, un amigo ya de la casa, al que mandamos un saludo de aquí, vamos a estar tomando lectura de los mensajes donde nuestra compañera Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez estuvo escribiendo en el día de hoy. Está muy primaveral, les digo a los oyentes, está con muchos colores, donde está festejando la primavera, y a mí no me contagió todavía, pero ahora voy a tratar de buscar una camisa hawaiana y ver. Tuve una camisa hawaiana en mi juventud y la escondí, pero capaz que la saco un día de estos. Hoy no, hay mucha gente en la calle. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Está jugando San Lorenzo versus Vélez 0-0 en estos momentos, porque se toma como si fuera un fin de semana y se está jugando los partidos de la fecha del fútbol de primera, la pregunta, no lo sabemos. Le damos continuidad al programa al día de hoy de la siguiente manera. El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván. Esta ley tiene una metodología novedosa. Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando. Estado provincial, Estado municipal. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde y ahora te vamos a invitar a escuchar a Les Luthiers para distenderte un poco en la tarde con El Explicado, Les Luthiers sonando aquí en la 90.1, donde vamos a poder disfrutar de una chacarera al estilo Les Luthiers. Por eso los dejo con El Explicado en la 90.1. El folclorista canta Licio Luna. No, sí. No. Sí. Más o menos. El folclorista canta Licio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Vio la luz, ¿entienden? Canta Licio, de joven, supo ser arriero. Después se olvidó. Después se puso a vender botas de potro, pero le fue mal. La mayoría de los potros andaban descalzos. En la guerra contra los indios, durante la conquista del desierto, Cantalicio recorrió los fortines con su guitarra cantando, entreteniendo a la tropa.

tu estación de comunicación. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es tarde. Estamos poniendo un poco de humor, pero no creo que es todos los días así. Por eso estamos tratando de divagar un poquito, pero volvemos siempre a la realidad para tener un poco de oxígeno ante tanta asfixia que vivimos cotidianamente. Le mandamos un saludo a los alumnos del Bachillerato Popular del Cañón, que en estos momentos están reunidos en el bachillerato escuchando la radio. Están comiendo un asado los muchachos, así que le mandamos un saludo a los alumnos y estudiantes. Alguna achura por acá, por favor. Tenemos al Bobby aquí en el fondo de la radio y seguramente va a estar muy contento. Va a mover la cola por lo que ustedes traigan del Bachillerato Popular del Cañón. Así que le mandamos un saludo a todos los jóvenes que están festejando el Día de la Primavera. Estaba con los mensajes, pero por mi torpeza no los traje al estudio. Así que ahí mi compañera Cecilia Rodríguez me va a dar los que nos mandaron los oyentes. En primera instancia, Rubén Fer, queríamos saber por qué el recorrido 27 no deja viajar a los estudiantes con la tarjeta. Vamos a estar averiguando, pero puede ser por lo que siempre aparece a esta altura del año: renovaciones de datos, que la empresa da un determinado momento de tiempo. Pero vamos a estar averiguando el recorrido 27 y vamos a estar haciéndolo, porque cuando hablábamos con los estudiantes mencionaban esta problemática concreta. Y te comento que a partir del lunes va a haber un espacio de jóvenes estudiantes aquí en Nunca es Tarde, en la radio, en la 90.1, donde van a trabajar problemáticas como la que estás preguntando, Rubén. Gustavo, yo tampoco gané nada, dice, nunca, solo la entrada que ustedes sortearon, el que la gane, que la disfrute a pleno. Un abrazo nos manda, desde ya muchas gracias. Y también han mandado otro mensaje más. Fer, soy Emanuel. Recién venía de Moreno y el chofer del recorrido 27 me dijo que el inspector le dijo a él que no tenía permiso de hacer andar el pase escolar. Claro, que era lo que estábamos señalando, que a veces sucede. Vamos a estar tratando de hablar con Emanuel. Si esto le pasó, vamos a hablar con Emanuel. Así que ahora vamos a estar buscando la comunicación con Emanuel. En primera instancia, vamos a escuchar lo que dejó la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que ayer la escuché atentamente en la conducción del programa, una compañera que dirigió el programa espectacularmente con el compañero Juan Ledesma, y los pude escuchar mientras hacía una tarea de trabajo gráfico desde el área del periodismo. Pero fue larga la exposición de Altamira en el Churqui. Escuchamos algunos de los momentos en el día de ayer y ahora vamos a escuchar dos de los que quedaron pendientes del candidato por el FIT, por la presidencia, Jorge Altamira, donde va a hablar de la democracia, de las formas de construir. Fue extensa la exposición, así que escuchamos uno de los momentos en cuando señaló ante la gente presente en el lugar que su mensaje era revolucionario. Esto dijo Jorge Altamira el día lunes en Nelchurqui. El otro te tiene que entender y vos tenés que usar pocas palabras. Y yo pude decir hoy de que delimitamos quién está parado de un lado y quién está parado del otro. Y ese mensaje es revolucionario en la cabeza de la gente. ¿Por qué es revolucionario? Porque empiezan a mirar la película electoral de una manera que antes no se le había ocurrido. Antes creían que eran siete tipos que corrían una maratón, ¿no es cierto? Y el que salía primero se llevaba una cantidad de guita. Y entonces la gente decía, ¿a mí qué me interesa? No son Messi, no son Maradona, no son Del Potro, Es decir, van detrás de un trofeo y ninguno tiene cualidades. Porque por lo menos los otros dan el trofeo, pero con gusto verlos. ¿No es cierto? Lo nuestro no. Olvidémonos de las personalidades, que hay dos campos opuestos. Y el tercer tema es el tema del discurso. Como organizaciones muy minoritarias que somos, nuestro discurso en la campaña electoral fue a las mayorías, a que lo entienda todo el mundo. Mostramos vocación mayoritaria. Antes de ser mayoría, uno tiene que demostrar la vocación real de que quiere ser una mayoría. Esos factores nos permitieron reunir esto. Estos factores nos van a permitir lo próximo, pero con una organización. Cuando se produjeron las revoluciones en los países árabes, muchos periodistas escribieron que esa revolución la había provocado Twitter. La gente se mandaba mensajes por Twitter y ¡pam! Estalló la revolución. Está bien, vos te podés mandar mensajes por Twitter, pero después que te mandaste los mensajes por Twitter tenés que ir a la Plaza de Mayo a hacer la revolución. Y ahí no hay Twitter que valga, ahí tenés que ir a patas o tomarte un colectivo, tenés que ir vos mismo. Y los propios árabes, después de muchos Twitter va, Twitter viene, Twitter va, Twitter viene, tiraron abajo a la dictadura a principios de este año, si ustedes se acuerdan, con unas manifestaciones grandiosas en lo que sería la Plaza de Mayo de ellos. Es decir, no se gana nada si no se pone el cuerpo. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bueno, ahí escuchábamos a Jorge Altamira hablando en el Churqui. Ahora va a hablar de la democracia y la complicidad. Lo que debemos señalar es que vivimos en una época de democracia, o más conocida como el paraíso de la burguesía, así que no es una novedad lo que está señalando Altamira. Entonces, ahora, el último fragmento de la cobertura extensa, por cierto, de nuestra compañera Cecilia Clara Rodríguez Rodríguez, en la presentación del candidato presidencial del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que estuvo presente en el Churqui, mencionaba lo siguiente, Altamira. No es que estoy haciendo una imputación moral. Un capitalista quiere producir biocombustible y necesita un subsidio, va al Congreso de la Nación y habla con los diputados. Y le demuestra que para producir eso es necesario el subsidio. El diputado le dice, muy bien, la verdad que me convenciste en ser el subsidio. ¿Sale el subsidio? ¿Cuánto? ¿80 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? El diputado, ¿qué dice? ¿Y yo voy a vivir de lo que me paga el Congreso? ¿Yo que te conseguí un negocio de 80 millones de dólares voy a vivir de 20 mil pesos? No. Como cualquier empresa donde un ejecutivo consigue un gran negocio, quiere un porcentaje del negocio. Lo que nosotros llamamos corrupción es el mecanismo inevitable de la sociedad capitalista. Ahora, ¿por qué no lo declara? Porque esta sociedad dice que es democrática. Y en democracia, un representante del pueblo no puede estar cobrando porcentajes sobre los proyectos que aprueba. Tiene una contradicción. Te voy a decir lo siguiente: esto es capitalismo. Tengo derecho a un porcentaje. ¿Verdad? Muy bien, pero. Pero es una democracia. No tengo derecho a porcentaje. ¿Cómo concilio que en una democracia no tengo derecho a porcentaje y bajo el capitalismo lo tengo? Debajo de la mesa. Acá abajo se toca la mano el capitalismo y la democracia. Y todas las porquerías se hacen en nombre de la democracia por abajo. Entonces, el problema de la corrupción está ligado al proceso capitalista. ¿Eh? Porque mañana, cuando alguien diga se abolió la corrupción, no aparece más, no se aprueba más ningún proyecto de 80 millones de dólares y la economía capitalista que necesita avanzar con esos proyectos se cae. Entonces, como vos ves, es un engranaje, por eso nadie le pudo dar. Ahora, bajo un gobierno de trabajadores, donde el objetivo de toda la producción es cómo acrecentar la prosperidad social de la mayoría, no hay un negocio de este tipo. Al mismo tiempo, el mecanismo político tiene que ser verdaderamente democrático. Por ejemplo, no solo elegir un representante, sino poder destituirlo. Antes de que le venza el mandato. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Bueno, ahí

mismo estamos tratando de comunicarnos con los integrantes de No Te Caigas, una banda que estará presentándose en la Plaza Wuhan para festejar la primavera. Recordemos que están los Auténticos Decadentes. Y más allá de el renombre de un grupo que convoca, están las expresiones locales, que muchas veces no tienen lugar. Así que vamos a estar hablando, en este caso, con uno de los integrantes de No Te Caiga, una banda local que ya la has escuchado en estos micrófonos, con la gente de Aguafuertes y también con la musicalización de la 90.1, para esta actividad que se está realizando en el día de hoy, en estos momentos, en la Plaza Wuhan, donde también hay mucha gente. Es por la zona de Cascallares, que se están acercando mucha gente. También en el dique estamos con Matías, que es integrante de No Te Caigas, para hablar con nosotros. Matías, Fernando Ochoa, desde FM Moreno, te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo va? Feliz día de la primavera. Gracias, gracias. ¿Estarán presentándose en el día de hoy en la Plaza Wuhan? Sí, con mucha alegría y con expectativas. Y nervios, sobre todo. ¿Qué significa para ustedes una presentación de estas características en un 21 de septiembre, con mucha gente presente, con esta convocatoria que por un lado se está haciendo con los Auténticos Decadentes, pero también es abrir espacios muchas veces cerrados para las bandas locales? Sí, está buena la oportunidad y aparte, es como que eso, una banda local lo aprovecha mucho y debe ser lo más importante. Nosotros lo tomamos de una manera muy con pinzas, ¿viste? Es prepararnos, que suene bien, que esto salga bien, o sea, nos ponemos locos a la hora de saber que va a haber mucha gente y de que nos están dando participación, una cosa que, no sé, se está pidiendo mucho ahora y está bueno también. Y aparte que, no sé, mucha gente, ¿viste? Mucho, sobre todo nervios, eso es lo principal, pero después toda alegría. Para el oyente que está escuchando y empieza a notar las diferencias, en los presupuestos municipales siempre llega, cuando se analizan los presupuestos, cuánto se gastó en acontecimientos culturales y en artistas, en este caso van a ser los Auténticos Decadentes. Para los artistas locales, ¿qué sucede? ¿Cómo los tratan? ¿Hay alguna diferencia? No, yo no sé, desde el punto de vista nuestro, yo creo que no. Nos pusieron los chicos para que nos ayuden a armar y desarmar rápido, ¿viste? Nos dieron media hora, que nosotros la verdad que la aprovechamos, tenemos como 8 temas, metemos media hora. Y el trato, bueno, nos juntamos a las reuniones, nos dijeron, bueno, van a tocar en tal posición, tienen tanto de tiempo, pueden estar de atrás, todo bien, todo muy lindo, no hubo un freno, viste, como diciendo, bueno, ustedes tocan un ratito y listo, se acabó. La verdad que el trato no me puedo quejar. Fue bueno. ¿Se va a usar el mismo sonido? Porque siempre se ha escuchado cada vez que uno va a recitales de magnitud, que no es el mismo sonido para las bandas soportes que para la banda principal. Mira, yo tengo una crítica sobre eso que lo veo en todos lados. Me gusta salir a recitales y más en lugares abiertos. Hay bandas, algunas que no son bandas under así como nosotros, y siempre hay una banda principal, ¿viste? Por ahí toca otra que no es tan importante o para ellos, para todo margen, y todo. Claro. A mí me gusta más una banda chica que por ahí una banda grande. Pero es una cuestión personal. El sonido puede ser que sea el mismo. Cómo lo operen es otra cosa. Ahí está la cuestión. Claro, yo creo que el truquito está ahí, porque, o sea, ellos lo que tienen, bueno, a ver qué son, dos guitarras, un bajo, listo, pum, pam, es todo muy, viste, fácil. Pero después, bueno, la banda principal, obvio, está todo preparado y está también bien cada eso, que son profesionales, ¿no? Yo creo que eso es lo que le falta a las bandas under, que se profesionalicen un poco. ¿Y el barrio cómo está viviendo lo que va a pasar en el día de hoy? Catonas, por ejemplo. Y mirá, yo personalmente no estuve en toda la semana, laburé como un desgraciado, pero a los pocos que vi los avisé y... Es parte del modelo, le digo, es parte del modelo, el trabajo día a día. Sí, no, pero lo tomaron muy bien, aparte estaban todos contentos. ¡Oh, qué bueno! Viste, le da la noticia y te dicen, ¡qué bueno! Aparte está bueno porque, viste, siempre son dos o tres bandas. En este caso son como 5 bandas under acá de la zona. Va a haber 5 bandas. Está bueno, que cada vez se integre más. ¿Te acordás los nombres de las bandas que van a estar en el...? Alecciones, Mustafunk, mirá, me está matando. Pará, acá tengo el... Ahí saca la ficha. La fecha con los preferidos, ¿no? Pero me parece que no la tengo más. No, me acuerdo de Mustafunk y Alecciones, y hay tres bandas más. Todas orientadas con esta idea de la fiesta, con música al acorde con ustedes, ¿no? Las identidades de cada expresión. Sí, ojalá que tomen miedo a la gente, ¿viste? Nosotros somos re escados, ojalá que lo tomen como parte de fiesta, que bailen, ¿viste? ¿A qué hora estiman que van a tocar? Aparte vamos a subir con toda la garra, ¿viste? ¿A qué hora estiman que van a tocar? No, está todo dicho ya, a las 5 arrancamos nosotros. ¿A las 5 empiezan ya ustedes? Ya están tocando bandas, yo todavía no arranqué porque llegué hace poquito de trabajar. Pero a las 5 ya arrancarían a tocar ustedes. Sí, a las 5 tocamos nosotros, sí, sí, sí. ¿Va a haber alguna sorpresa? No te caigas, ¿va a presentar algo nuevo en el día de hoy? Y tenemos dos temitas nuevos que vamos a estar presentando. Muy bien. Que lo veníamos ensayando y dijimos, bueno, esta es la oportunidad, ¿no? Es la oportunidad para escuchar. ¿Van a hacer algún covers? No, dijimos que no. Vamos a apelar todas las composiciones propias. Sí, todo lo nuestro. Bueno, Matías, desde aquí un abrazo. Seguramente estaremos en la Plaza Wuhan. Es una banda que hemos dialogado en muchas ocasiones. Cuando me tocó estar en los micrófonos de Agua Fuerte, hemos dialogado muchas veces. Y ahora aquí a la tarde, nunca es tarde. No, sí, ahora estoy esperando el llamado nuevo que nos presentamos ahí en la radio. Dale, estaremos haciendo. Saben que estamos dispuestos siempre. Estaremos haciendo el llamado. Pásenla bonito en el día de hoy, como dicen amigos. Disfruten bueno, la primavera. Muchas gracias por la buena banda y bueno, ojalá que nos vaya bien y. Nos vemos allá. Listo, pero un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Matías, integrante de No Te Caigas. Remarcando algunas de las cosas puntuales, ¿no? Porque Matías tenía una perspectiva que nos señalaba que, bueno, no hay tantas diferencias, pero cuando dialogás con otras bandas, empiezan a aparecer las grandes diferencias. En el primer sentido, es los contratos. En el segundo, la posición del sonido, como bien lo señalaba. Y luego otros aspectos que estaremos analizando y trabajando, porque hoy es la primavera, mucha gente se está acercando a la Plaza Wuhan. Yo le dije a Matías que sí, capaz que no estoy por la Plaza Wuhan, porque es muy posible que me vaya a descansar para festejar la primavera bajo los árboles de Cascallares. Puede ser, ¿por qué no? Es un lindo lugar donde no habrá mariposas en el día de hoy, pero hay paz y tranquilidad, y eso viene bien. En cambio, por lo que me decía Matías, si querés fiesta y saltar, vas a tener que ir a la Wuhan. Y si no, también al Parque Los Robles, donde los jóvenes se acercan mucho, en la estación de Álvarez, donde también hacen muchas actividades, en Colectora Gaona, ¿por qué no? ¿No? O en tu casa, disfrutando de una película, un poco de música. Si no sos tan colorido para la primavera, puede pasar. Ahora nos vamos acomodando, ya estamos ingresando en los últimos minutos. Vamos a escuchar a la gente de No Te Caigas y luego ingresamos ya al cierre del día de hoy de Nunca es Tarde. sabes. Porque no sabes. No seas pecado, noble y gilada, no me digas cosas porque no sabes. Rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde. Por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Onda a saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Ya estamos ingresando en los últimos minutos del día de hoy y nos vamos a ir con las manos de Filippi. Recuerdo cuando tocaron en 4 de Copas, en una extensa jornada laboral, pude dialogar con los integrantes de las manos de Filippi. En aquel momento pudimos hablar en precisión sobre lo que había sucedido con Señor Cobranza. Ustedes recordarán la historia de esa canción, donde Gustavo Cordera, en aquel momento líder de la Bersuit Vergarabat, ahora la Bersuit sigue su recorrido sin Cordera y orientado hacia el gobierno nacional y popular, en aquel momento grabó en el disco Libertinaje Señor Cobranza. Este tema en particular era muy diferente a la versión de las manos de Filippi, pero tuvo como mutuo acuerdo no cobrar los respectivos impuestos en Sadaic para el registro de los temas y la interpretación de los mismos, con el compromiso de Gustavo Cordera de llegar a una instancia de diálogo con la empresa multinacional en aquel momento que grababa la versión de Vergarabat. Esto no sucedió nunca, nunca volvió a suceder, y ahí estaba la bronca de las manos de Filippi, que luego ya en el 2004 grabaría Señor Esperanza, que es la contracara, Señor Cobranza, un mensaje directo en aquel momento a la gestión de Néstor Kirchner, donde expresa de algún modo esto del Señor Esperanza. También grabarían temas para Zanón en Facit Bad, un disco que refleja esta sensación que ha señalado en sus diversas canciones la mano de Filippi, y donde ahora vamos a estar escuchando un fragmento de una entrevista que realizábamos junto a Mariano Zurita en estos micrófonos en los momentos del año 2008. Hablábamos del método piquetero y también de las dificultades por una banda de insertarse en el mercado. Esto que explicaba Matías cuando hablaba con nosotros es el mercado. El mercado donde se enfrentan los músicos en el día a día. Nosotros nos retiramos del día de hoy. Mucha gente bailando en las calles. Leonardo Merlin está escuchando En septiembre fuiste mía, de Miguel Conejito Alejandro. Le mandamos un saludo desde aquí. Es un tema que a mí me gusta mucho, ¿eh? Escuchá, mirá, ¿cómo no bailar con este tema? ¿O no? ¿No te gusta este tema vos? En septiembre tú fuiste mía. Bueno, nos estamos retirando. Los dejo con las manos de Filippi, el cabra, hablando con nosotros. Mañana será otro día. Septiembre será alguna vez donde inventaré algún momento. Estoy deformando lo que dice Miguel Conejito Alejandro aquí en la jornada del día de hoy en esta radio recuperada. En septiembre tú fuiste mía. Así que nos estamos retirando. ¿Qué tema, eh? A mí me gustaba mucho. ¿Sonará esto en la Wuhan? No. No, no, no. Ahí suena Venir Raquel, ¿no? Y todas esas cositas. El Cucho, que es vecino de La Reja, estará presente liderando a los decadentes. Una vez lo vimos pagar impuestos en la Municipalidad de Moreno. Así que nos estamos yendo. Fuiste mía. Y todo es melancolía. Nos estamos yendo. Te dejo con las manos de Filippi en esta radio recuperada en la 90.1. Nos estamos retirando. Chau, chau. Hasta mañana. Lo que pasa es que nosotros hablamos utilizado por la gente y para enfrentar a estos gobiernos, a estos empresarios. Pero bueno, sí, para mí el método piquetero es el más, es el que más sirve. Y también lo utilizan también otras clases para pelearnos siempre por la libertad en la lucha, sino a veces hasta el método piquetero se utiliza para pelear por un cacho más de la torta. Después de tantos años de carrera y con tantos discos encima, ¿ustedes siguen viendo, o al menos lo que podemos ver nosotros, que hay muchos medios que eligen no pasar la mano de Filippi? ¿Cómo lo toman eso? Y eso lo tomamos como parte de la privatización que nosotros estamos combatiendo y denunciando. Así que sí, es así. Por eso también nos cuesta mucho tocar en Capital y nos cuesta menos salir al interior, donde los medios no están tan privatizados o tan monopolizados por una o dos radios o dos medios. Y como que eso nos carga un poco de pila y de seguir para adelante. Mismo en Chile, vamos a salir a Chile ahora el mes que viene. Y bueno, eso nos... porque si no, la imagen que te queda acá de Capital, que es donde nosotros vivimos, es que no podés laburar y te deprime un poco. Claro, y hay que ir a buscar otras alternativas. Claro, hay que salir a buscarlas. Que hace la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que es esto grande, el 19 y 20. Hay un gigante, que es esto grande, el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza. La mentira choca contra la pancha. En el fondo sabe que se vaya todo. En la cocina clave de qué lado estaba Kirchner y Duarte. El 19 y 20. Del lado de los criminales. Es que hay un gigante, que es esto grande, el 19 y 20. Hay un gigante que es un grande 19 y 20. Con las empresas no controla obrero, asamblea vecinales, con todo aquello que al gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. ¡Vamos! Porque el gigante no vuelve, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la que la lucha se desnuda, se lo lleva puesto a Lula. Hasta final venció la mula. Elogió de la candidatura, de Menem quedó nula, pero su boca tuvo dura para rescatar la forma con la que se le partió. Gracias, loco, las manos de Filippi. La cosa está que arde. ¡Vamos! Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Pero tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder.